siempre eres más, conmigo menos. Con él vas a volar por todo el cielo, conmigo a caminar a ras del suelo, en la copa del árbol, yo en las raíces. Con él siempre te entregas, conmigo finges. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida por solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. Con él vas a volar por todo el cielo, conmigo a caminar a ras del suelo, en la copa del árbol, yo en las raíces. Con él siempre te entregas, conmigo finges. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida por solo una.